Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Tenemos mucho por comentar a lo largo de las dos próximas horas de podcast, con muchos contenidos de cine para comentar. Comenzaremos, como siempre, con nuestro habitual apartado de estrenos, seguido habiendo un gran arsenal de nuevos lanzamientos en las últimas semanas. Tendremos un recuerdo muy especial para Sidney Lumet, el gran director que falleció a los 86 años el pasado 9 de abril, después de ser uno de los realizadores que mejor han retratado la esfera social contemporánea, las miserias humanas y también pues los vacíos y las lagunas que a veces plantea la justicia. 4 veces nominado al Oscar como mejor director, 1 como guionista, se tuvo que contentar con el Oscar honorífico en 2005 y nosotros hablaremos de su especial influencia para el cine de las últimas 5 décadas, desde su debut en 12 Hombres sin Piedad hasta su última película estupenda, Antes que el diablo sepa que has muerto. Segunda entrega de nuestro serial de grandes títulos de la ciencia ficción, hablando de Gattaca. La actualidad también pasará por el mundo de las series, además de repasar las últimas noticias, también hablaremos en reportaje de la serie White Collar que ahora emite Fox. En Histerias de Cine, el protagonista será Groucho Marx, la actualidad en el Cinema Expreso, las bandas sonoras que vienen a través de los pentagramas de Nunca me abandones, Inomeo y Julieta, 2 de las bandas sonoras más destacadas de las últimas semanas, y terminaremos, como siempre, con el Busco Quiero Saber. Mientras, mucho cine, música, guiños, comentarios y curiosidades aquí en el podcast de la web de Lo que yo te diga, que ya comienza en una edición redonda, por lo menos numéricamente, la edición número 20. Mandos técnicos, como siempre, Carlos Graneil, Spooky, y aquí os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya el podcast de la web Lo que yo te diga, número 20. ¿Qué película es la mejor para pasar una tarde, noche de cine con tus amigos, con tu novia, con tu familia? En fin, pues a estas son algunas de las apuestas más recomendables que han llegado a la cartelera en las últimas semanas y que ahora comenzamos a repasar ya en formato de galería sonora. No tengas miedo, el abuso infantil según Moncho Armendáriz. Quiero verla, es mi hija y no puede impedírmelo. Perdóname, pero es ella la que no quiere verle. ¿Cómo que no quiere verme? No, no quiere. Y claro, me imagino que usted no sabe la razón por la que se comporta así, ¿verdad? Es por los nervios. Se altera y confunde las cosas. ¿Qué pasa? ¿Me lo quieres contar? Estoy asustada. Tengo miedo. Silvia es una joven marcada por una oscura infancia. Con apenas 25 años, decide rehacer su vida y enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones que la mantienen ligada al pasado. Y en su lucha contra la adversidad, contra sí misma, irá aprendiendo a controlar sus miedos y a convertirse en una mujer adulta, dueña de sus actos. Moncho Armendáriz vuelve a dirigir, 6 años después de Obaba, una historia de culpas, silencios y traumas. Luis Omar y Belén Rueda vuelven a ser matrimonio en el cine tras los ojos de Julia, acompañando a una sorprendente Michelle Jenner. Happy Thank You More Please, historias de la juventud neoyorquina. Me he dormido. Escúchame, te va a ir muy bien. ¿Sabes por qué? Porque me aterra el éxito. Es la voz de nuestra generación. Eso es mucha presión. Su protagonista, Alan. Alex. Vale. No sé si pretendes que le quiera o le odie. El joven escritor Sam Wexler no está teniendo uno de los mejores días de su vida. Se despierta tarde y con resaca para asistir a una importante reunión con el director de una de las editoriales más prestigiosas de Nueva York. De camino a su cita se encuentra con un niño que ha perdido a su madre en el metro y se debate entre continuar su camino como si nunca hubiera visto al niño o hacerse cargo de él mientras encuentra a su familia. Tras intentar infructuosamente localizar a la familia del pequeño Racine, Sam decide llevarlo a su cita en la editorial, que supone un estrepitoso fracaso. La vida de Sam gira en torno a la de sus amigos, un grupo de neoyorquinos que a punto de entrar en la edad adulta tratan de resolver sus dudas sobre el amor y la amistad. Annie, su mejor amiga, padece una enfermedad alimenticia que le ha hecho perder el pelo y, según ella piensa, todo su atractivo físico. Sam 2 es un compañero de trabajo que se siente muy atraído por ella, pero a quien ella rehúye a toda costa. Charlie y su novia Mary Catherine atraviesan un momento difícil en su relación, cuando tras recibir una oferta de trabajo en Los Ángeles, Charlie empieza a plantearse muy seriamente el traslado. La vida sentimental de Sam no va mucho mejor que su carrera. Pasa de una relación a otra evitando cualquier tipo de compromiso, hasta que encuentra a Mississippi, una hermosa camarera y cantante. Queda tan impactado con ella que le propone un curioso trato que hará tambalear su vida y la de sus amigos. Happy Thank You More Please es el debut en la dirección de Josh Radnor, conocido por ser Ted Mosby en la serie Cómo conocí a vuestra madre. La película recibió el premio del público en el Festival de Sundance 2010. Sin límites. Droga adrenalítica para el poder de la mente. ¿Veis a ese que va por ahí? Soy yo. Mi excusa para ir con este aspecto. Soy escritor. Eddie, quizás sea el momento de dejar de escribir. Pero si creéis que no me ha pasado nunca nada. ¡Eddie Morra! Hola. Háblame de tu libro. ¿Cuánto has escrito? Ni una palabra. Imagino que yo podría ayudarte. Según dicen, solo aprovechamos un 20% de nuestro cerebro. Esta pastilla te permitirá aprovecharlo por completo. Han hecho ensayos clínicos aprobados por los organismos oficiales. Vale, lo haré por curiosidad, solo por eso. El aspirante escritor Eddie Morra sufre de bloqueo de escritor crónico, pero su vida da un giro en cuando su viejo amigo le da a conocer el NZT, un medicamento revolucionario que le permite aprovechar su potencial por completo. Con cada impulso nervioso, Eddie puede recordar absolutamente todo lo que ha leído, visto o escuchado. Aprender cualquier idioma en un día, entender ecuaciones complejas y encantar a todo aquel con el que se cruce. Siempre que continúe tomando la droga experimental. Eddie no tardará en conquistar Wall Street, convirtiendo un pequeño capital en millones. Sus hazañas llaman la atención del magnate Carl von Loon, quien le invita a participar en la fusión corporativa más grande de la historia. Pero Eddie también llama la atención de personas desesperadas por hacerse con el hijo de NZT. Con su vida amenazada y las consecuencias brutales de los efectos secundarios de la droga, Eddie esquiva acosadores misteriosos, un gángster vicioso y una investigación policial intensa, mientras intenta aferrarse a su menguante suministro el tiempo necesario para zafarse de sus enemigos. Basada en la novela de Alan Glynn, está dirigida por Neil Burker, director de El Ilusionista. Bradley Cooper, Robert De Niro, David Cornish lo protagonizan. ¿Sabes qué harás cuando no lo tengas? Morirás. Nada que declarar. Contraste cultural en la eurozona. Papá, ¿en qué país está? En Bélgica. ¿Y Bélgica es? El país más bello del mundo. ¿Y ahora en qué país? En Francia. ¿Y Francia es un país lleno? De capullos perdidos. Exacto. 1 de enero de 1993, fecha de la creación de la eurozona. Dos agentes de aduanas, un belga y un francés, se enteran de que su puesto en la frontera, situado en los pueblos de Corquín, Francia, y Corquín, Bélgica, está a punto de desaparecer. Rubén es el agente de aduanas belga y la francofobia es una tradición familiar. Pero ahora se verá obligado a inaugurar la primera brigada móvil mixta franco-belga. Su equivalente francés será Matías Ducatel, enemigo de toda la vida de Rubén, que está secretamente enamorado de su hermana. Para sorpresa de todo el mundo, Matías acepta ser el compañero de Rubén. Juntos peinarán las carreteras rurales fronterizas a bordo de un vehículo especial de las aduanas internacionales, un Renault 4L a punto de estirar la pata. Nuevo trabajo como director de Danny Bond tras el éxito de Bienvenidos al Norte. En Francia estuvo 3 semanas liderando la taquilla, superando los 5.700.000 espectadores en ese tiempo. En Bélgica, tras 4 semanas, seguía la primera en taquilla, con 6 millones de euros de recaudación. Bienvenidos al Norte cosechó más de 20 millones de espectadores en Francia. Es imperativo que esta experiencia internacional sea todo un éxito. nos empezamos bien. La Legión del Águila, Channing Tatum y Jamie Bell defienden Britannia. Padre de nuestros padres, ayúdame a dirigir a mis hombres. No permitas que deshonre a mi legión. Y ayúdame a recuperar el honor de mi familia. Nuestro nuevo centurión, Marco Áquila. Cuarta corte de la Galia, segunda legión. ¿Es tu primer mando, señor? Así es. ¡Ah! ¿Preparados? ¡A mi orden! ¿Sabéis quién era su padre? El hombre que perdió el águila de la novena. Y además 5.000 hombres. Es un mal augurio. Dicen que el águila ha sido vista en el extremo norte. Nadie sobrevive más allá del muro. Un hombre solo puede hacerlo. Es arriesgado. Me llevaré a Esca. Es un esclavo. Hace lo que hace porque está obligado. Odio lo que representas. Te cortará el cuello en cuanto estéis solos. Britannia, siglo II después de Jesucristo. Dos hombres, el amo y el esclavo, se aventuran más allá de la frontera del mundo conocido, en una búsqueda tan obsesiva como peligrosa que les llevará hasta los límites de la lealtad y la traición, la amistad y el odio, del desengaño y el heroísmo. En el año 140 después de Cristo, el Imperio Romano se extiende hasta Britannia, aunque su dominio no es completo, dado que las tribus rebeldes de Calcedonia, actual Escocia, se han hecho fuertes en el norte. Marco Áquila llega a Britannia, decidido a restaurar la empañada reputación de su padre, Flavio Áquila. Hace 20 años que los 5.000 hombres de la Novena Legión, encabezados por Flavio y el famoso emblema de oro, el águila de la Novena Legión, marcharon hacia el norte, a Calcedonia. Jamás volvieron. La legión y el emblema desaparecieron entre las brumosas montañas. Furioso, el emperador Adriano mandó levantar un muro para sellar el territorio. El muro de Adriano se convirtió en la frontera más septentrional del Imperio Romano, en el límite del mundo conocido. Educado para convertirse en un brillante soldado y al mando de un pequeño fortín situado en el suroeste de la isla, Marco hace prueba de un valor inconmensurable durante un asedio. Roma le elogia, pero lo separa del servicio debido a sus graves heridas. Marco, desmoralizado, convalece en la villa de su tío, un oficial retirado. Durante una pelea de gladiadores, Marco pide impulsivamente que se le perdone la vida a un joven britano llamado Esca, y su tío se lo compra para regalárselo. Marco trata a Esca como con desprecio y el esclavo odia todo lo que es romano, pero Esca jura servir al hombre que le ha salvado la vida. Al oír que se ha visto el águila de oro en un templo de lejano norte, Marco decide actuar. Acompañado por Esca, cruza el muro de Adriano en busca de la legión perdida. Adaptación de la clásica novela juvenil El Águila de la Novena Legión, de Rosemary Sutcliffe. Dirige Kevin MacDonald, el mismo del Último Rey de Escocia y La Sombra del Poder, y ganador de un Oscar por el documental One Day in September. Caperucita Roja, Catherine Hardwicke, en una nueva versión del cuento. Hasta que no mengüe la luna de sangre, no volverá a estar a salvo nadie. El lobo ha vuelto a matar. Valerie es una bella joven que se encuentra en una encrucijada por dos hombres. Está enamorada de un chico más bien retraído, Peter, pero sus padres han organizado su matrimonio con el adinerado Henry. Ante la perspectiva de separarse, Valerie y Peter están planeando fugarse cuando se enteran de que la hermana mayor de Valerie ha sido asesinada por el hombre lobo que vive en el oscuro bosque que rodea su población. Durante años, la gente ha mantenido un complicado pacto con la bestia ofreciéndole un sacrificio animal cada mes. Pero a la luz de una luna color rojo sangre, el lobo ha decidido subir ese precio matando a un humano. Deseosos de venganza, los habitantes llaman a un famoso cazador de hombres lobo, el padre Solomon, para que les ayude a matarlo. Pero la llegada de Solomon tiene consecuencias imprevistas, ya que pone en alerta al animal y este adopta forma humana durante el día. Ahora podría ser cualquiera de ellos. Todos tenemos secretos. Catherine Hardwicke, realizadora de la primera entrega de la saga Crepúsculo, dirige esta nueva versión del clásico infantil apostando por la fantasía y la sordidez. Este cambio ha hecho que la película no haya sido precisamente un éxito en Estados Unidos, donde ha conseguido unas críticas bastante malas. En el reparto destacan Amanda Seyfried, Gary Oldman, Virginia Madsen, Lucas Haas, Billy Burke y Julie Christie. ¡Sigue vivo! ¡Nadie se irá hasta que matemos a Dios! el terrorista más buscado. Un momento de la acción. Tened a todos los revolucionarios juntos luchando al mismo tiempo. ¿Tú me dices arrogante? Pues sí, no jodas, soy un arrogante. Cuenta la historia de Ilich Ramírez Sánchez, que durante dos décadas fue uno de los terroristas más buscados del planeta. Entre el 74 en Londres, donde intentó asesinar a un hombre de negocios judío, y el 94 en que fue arrestado en Jartum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos, siguiendo su camino a través de las complejidades de la política internacional de la época. ¿Quién era Carlos? ¿Cómo se las arregló para mantener unidas sus variadas personalidades? ¿Quién era antes de comprometerse en cuerpo y alma en una lucha interminable? Carlos está construida sobre esas preguntas. Auténtico mito, Carlos protagonizó la historia del terrorismo internacional de las décadas 70 y 80, desde el activismo pro-palestino hasta el ejército rojo-japonés. Figura al mismo tiempo en la extrema izquierda, mercenario oportunista suelto de los servicios secretos de potencias de Oriente Próximo. Formó su propia organización, instalada al otro lado del telón de acero y que estuvo activa durante los últimos años de la Guerra Fría. La versión que llega a las salas es la recortada. El proyecto de Oliver Sykes nació como una miniserie de 5 horas, ganadora del Globo de Oro, que ahora llega en poco más de 2 horas y media, destacando la interpretación de Edgar Ramírez en la piel del protagonista. I'm a soldier. I'm not a martyr. Look at you. You are a wreck. The Cold War is over. You are a... Código fuente. Predicciones e identidades. Seguí tu consejo. Era un gran consejo. ¿Son? Veo que crees conocerme, pero no sé quién eres. Yo soy el Capitán Colter Stevens. Me estás dando miedo. El Capitán Colter Stevens despierta en un tren de cercanías a toda velocidad, sin la más mínima idea de cómo ha llegado allí. Sentado frente a él se halla Cristina, una mujer a la que no conoce, aunque ella cree claramente conocerlo. Tras refugiarse en los aseos, se sorprende al ver en el espejo el reflejo de otro hombre, además de tarjetas de identificación en su cartera que pertenecen a un profesor de escuela llamado Son Centres. De pronto, una gran explosión hace pedazos el tren. Casi al instante, Colter se ve transportado a una unidad de aislamiento de alta tecnología, donde una mujer con uniforme militar llamada Goodwin exige que le rinda cuentas sobre todo lo que ha visto. Colter se encontraba en una misión de máxima prioridad para identificar a un terrorista que había destruido pocas horas antes un tren. Por medio de Goodwin sabrá que tiene previsto matar a miles de personas con una explosión mucho más potente en pleno centro de Chicago. Un programa de alto secreto, de nombre clave Código Fuente, permite a Colter existir brevemente como Son en la realidad paralela en la que el tren de cercanías está a punto de estallar. Cada vez que regresa al tren, Colter dispone únicamente de 8 minutos para descubrir la identidad del terrorista. Va reuniendo poco a poco nuevas pistas, pero no acierta a dar con su presa. Cuantos más datos descubre, más se convence de que puede evitar que se llegue a producir la mortal explosión, a menos que se le agote antes el tiempo. Thriller de ciencia ficción que supone el segundo trabajo como director de Duncan Jones tras Moon. Los protagonistas son Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan y Vera Farmiga. Todo va a salir bien. Hop, el conejo de Pascua. Adelante, hijo, echa un vistazo. Bienvenido a la fábrica de Pascua. Aquí es donde hacemos todos los dulces y huevos de chocolate que reparto entre los niños del mundo. ¡Esto mola mogollón! Algún día, todo esto será tuyo. ¡Oh! No deberías estar repasando tu discurso. Estás a punto de ser coronado conejo de Pascua. Mira, papá, quiero tocar en un grupo. Quiero ver el mundo. A ver, escúchame. Tienes que espabilar, librarte de esta batería y aclarar tus prioridades. Cuenta la cómica historia de Fred, un vagón paro que hiere accidentalmente a Conejito de Pascua. No le queda más remedio que albergarle mientras se recupera. Fred debe enfrentarse al peor invitado que jamás haya existido, y los dos acabarán descubriendo lo que se necesita para madurar. Número 1 en USA para esta película que mezcla animación con personajes reales. Russell Brand pone voz a Hop y James Marsden es el sufrido humano protagonista. Imposible. Pues sí, Fred. Yo soy el conejo de Pascua. Country Strong. Adicciones y escándalos de una estrella de la música. Kelly Cantor ha salido esta mañana de rehabilitación. Como recordarán, la estrella de la música country fue detenida hace unos meses por embriaguez y alterar el orden. Estamos ansiosos y con ganas de empezar la gira. Kelly está mejor que nunca. Está estupenda, ¿verdad, chicos? Muchísimas gracias a todos. Ya tengo a la telonera. Giles Stanton. Quiero que Bob sea el telonero. Es cantante y muy bueno. Ven de gira con nosotros, Bo. Deja ya estos tuburios y sube a un buen escenario. Así que vas a ser telonero de la loca. Deberían encerrarla y tirar la llave. No está loca. Afectada por la adicción y el escándalo, la estrella de música country Kelly Cantor se enamora de Hatton, un joven guitarrista con talento que trabaja en el centro de rehabilitación donde ella se está recuperando. Su relación, sin embargo, se complica cuando el apuesto cantautor se encuentra inmerso sin previo aviso en el tambaleante mundo de Kelly a medida que ésta se prepara para reaparecer en público. Mientras Kelly se recupera, su marido y a la vez manager, James, distante en el ámbito romántico pero dedicado en lo profesional, organiza una gira de 3 ciudades para celebrar su vuelta a los escenarios. La tensión aumenta cuando se decide que la gira sirva además para presentar a la nueva protegida de James, una ambiciosa reina de un concurso de belleza convertida en cantante, Giles Stanton. Cuando el cuarteto emprende la fatídica gira, los enredos amorosos, los demonios dormidos y las exigencias del espectáculo amenazarán con destruir a todos los implicados en este cuento moderno de Nashville. Inevitable pensar en Corazón Rebelde con Jeff Bridges al ver esta película que parece presentar a su némesis femenina. Gwyneth Paltrow demuestra lo bien que se le da esto de cantar como protagonista del film. La canción Coming Home logró la nominación en los pasados Oscar. Así es como se hace, cariño. Águila Roja, el éxito televisivo español, también llega al cine. El Papa sabe muy bien quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses. ¿Y Francia e Inglaterra? Cuando las cloches sonarán 5 horas, nos prendremos la vida. Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir. Lucrecia, ¿qué ocurre? Hay una conspiración para matar al rey. Quieren que yo sea la mano ejecutora. ¡Cuidado! Antonio, tú eres Antonieto. Mi nombre es Antoine, yo soy francés. ¿Habéis recuperado el mapa? Águila Roja, Eminencia. En la villa se va a celebrar una cumbre de más alto nivel, a la que asistirán las potencias más importantes del momento: Francia, Inglaterra, Portugal y el mismísimo Papa. Aunque estos países han forzado el encuentro con la excusa de buscar la paz entre españoles y lusos, los motivos reales son asaltar el reino de España. Para asegurar el éxito del complot, en el que la marquesa de Santillana será una pieza clave, contratan a un sanguinario cosaco para acabar con la Águila Roja. Nuestro héroe consigue vencer al rufián, pero en la pelea su hijo Alonso resulta herido, y eso provoca que Águila Roja decide abandonar la lucha por la justicia y dar la catada. De esta forma, tanto la villa como el rey, todo el reino, queda a merced de los traidores. La popular serie de televisión española salta al cine intentando funcionar también como reclamo para las salas esta propuesta de perfil histórico que aúna peleas, conspiraciones, ambiciones, lucha, amor y algo de picaresca. Veremos si el público responde y asiste también en pantalla grande al visionado de un título que en su versión televisiva reúne en cada emisión a una media de 6 millones de espectadores. El amor y otras cosas imposibles. Natalie Portman sufre y ama. Soy la nueva asociada, Emilia Greenleaf. Jack Wolf. Es un placer. No sé, ir a comer o dar un paseo, por ejemplo. Siempre y cuando no me digas que estás casado y que nunca habías hecho esto. Estoy casado y nunca había hecho esto. Emilia es una licenciada en Derecho por la Universidad de Harvard que se acaba de casar con Jack, un importante abogado neoyorquino que era su jefe y que estaba casado cuando ella empezó a trabajar en su bufete. Desgraciadamente, la vida de Emilia da un vuelco inesperado cuando Jack y ella pierden a su hija recién nacida. Emilia se esfuerza a pesar de su duelo por conectar con su nuevo hijastro, William, pero le cuesta entenderse con el precoz niño. También está intentando superar un prolongado distanciamiento en la relación con su padre debido a la infidelidad de él. Pero probablemente lo más difícil para Emilia sea lidiar con las constantes intromisiones de la celosa y furiosa exmujer de su marido, Caroline. Sin embargo, su divertido y en ocasiones entrañable tira y afloja con William ayuda a Emilia a abrir su corazón. Redescubrirá su propia capacidad de amar a tiempo de salvar su maltrecho matrimonio, tender lazos con sus padres y construir una familia con los restos del naufragio. Natalie Portman suma y sigue con estrenos en la cartelera. En lo que llevamos de 2010 ya la hemos visto en Cisne Negro y Sin Compromiso. Tras El amor y otras cosas imposibles, también estrenará este año la apuesta de Marvel Thor y la aventura medieval Caballeros, Princesas y otras bestias. ¿Qué estás haciendo? Eso no es su familia. Lo es ahora. Dibujé a Isabel como un ángel, porque aunque yo nunca he creído en los ángeles, pensé que te haría sentir mejor. Gracias. Scream 4, Ghostface ha vuelto. ¿Cuál es tu película de miedo favorita? Pregunta del aniversario de la masacre de Woodsboro. ¿Cuál es vuestra peli de miedo favorita? ¿Cuál es tu película de miedo favorita? La tragedia de una generación es la burla de la siguiente. ¿Cuál es tu peli de miedo favorita? Es esta. Sidney Prescott, ahora autora de un libro de autoayuda, regresa a casa, a Woodsboro, con su gira promocional de la obra. Una vez allí, vuelve a encontrarse con Steve Dewey y Gay Weathers, que ahora se han casado, y también su prima Jill y su tía Kay. Desafortunadamente, la aparición de Sidney comporta que también regrese Ghostface, poniéndola en peligro de ella, a Gail, a Dewey, junto con Jill, sus amigos y toda la ciudad de Woodsboro. Wes Craven vuelve a tomar las riendas de la dirección para la cuarta entrega de la saga de terror más exitosa y rentable de la década de los 90. Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox repiten sus personajes con la intención de seguir sobreviviendo como en las películas anteriores y no dejar un regalo de sangre de Tercutela. Alguien está imitando los asesinatos de la película original. Es hora de que muera alguien. Lo inesperado es el nuevo cliché. Las vírgenes ya pueden morir. ¿Significa que ellas vivirán más que yo? Eso es. Para que sea una versión nueva, el asesino debería grabar las muertes. ¡Gail! ¡Gail, detrás de ti! Atrévete si tienes cojones. Para no implicarle. No puede matar a Sidney, es la reina de las víctimas. No es verdad. Sid es prescindible. Bien visto. Así habrá una sangría con los protas en el tercer acto. Cruzo los dedos para que haya algún desnudo. Esta es la última pregunta. Título de la revolucionaria nueva versión. La noche de Halloween, la matanza de Texas. Amanecer de los muertos, las cocinas tienen ojos. La morada del miedo, negra navidad, la casa de pera. Una noche para ti, Samaritan. Es una de esas, ¿verdad? No es ninguna. Ahora vuelvo. Se supone que no hay que decir eso, ¿verdad? Pasado 9 de abril nos sorprendía la noticia del fallecimiento de uno de los grandes directores del siglo XX, Sidney Lumet. Y bueno, no nos sorprende a nivel de edad, falleció a los 86 años, pero sí teniendo en cuenta que hace solo 3 nos había ofrecido su última película, demostrando a los 83 años el gran talento, ritmo y solidez que todavía tenía este gran director. Quizás no sea uno de los nombres tan conocidos como Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen, Steven Spielberg y tantos otros. Pero sin duda no se entiende el cine, especialmente el cambio de mentalidad del cine americano en los años 70, sin su obra. Más de 50 años de grandes títulos, de grandes películas y de grandes personajes. Desde 12 hombres sin piedad en 1957, su debut en el cine adaptando la obra de J. Reginald Rose, hasta Antes que el diablo sepa que has muerto en 2007, película estupenda que pasó bastante infravalorada. Durante esas 5 décadas, estupendos títulos como Tarde de perros, Sérpico, Veredicto final, en las que analizaba la esfera social contemporánea, también la miseria humana a través de sus personajes y también los vacíos y las corrupciones del sistema judicial. Para demostrar su nivel, ahí queda un dato: 17 de los actores que trabajaron con él fueron candidatos al Oscar gracias a interpretar algunos de los personajes que preparó para ellos Lumet. Un director que junto a Robert Altman, John Frankenheimer y Robert Mulligan conformó la llamada generación de la televisión, una serie de realizadores que triunfaron o que dieron el paso a los dos formatos de una manera más que notable. Un director que se nos va después de grandes títulos, pero lo que siempre se dice en estos casos, el cine siempre queda para el recuerdo y sin duda sus películas seguirán siendo grandes títulos a recordar para comprender lo que ha sido este arte a lo largo de más de 5 décadas. Mari Carmen Rodríguez, en el siguiente reportaje, nos acerca a la figura, al perfil de este gran director. Sidney Lamet. Sidney Lumet decía que no había papeles pequeños, sino actores pequeños. Los espectadores podemos decir que ningún actor era pequeño en las manos de Sidney Lumet. Con su muerte probablemente se haya ido uno de los mejores directores de actores que nos ha dado el cine. Un hombre que era capaz de sacar petróleo de cualquier intérprete, desde los mejores como Henry Fonda, Marlon Brando, Paul Newman, Al Pacino, Peter Finch, Faye Dunaway o Philip Seymour Hoffman, hasta los más cuestionados como Don Johnson o Vin Diesel. Sidney Lumet nació en Filadelfia en el año 1924. El mundo del arte corría por sus venas. Su padre, Baruch Lumet, era actor, guionista, director y productor teatral, mientras que su madre, Eugenia Birmus, era bailarina. Con tan solo 4 años, Sidney Lumet se subió por primera vez a un escenario e intervino en numerosas obras de teatro. Con 15 debutó en el cine con la película One Fair Nation, pero su carrera como actor se interrumpió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ingresó en el ejército de los Estados Unidos y permaneció 3 años en él. Tras finalizar la guerra, se matriculó en el recién formado Actors Studio y allí formó su propia compañía teatral. Su carrera como director comenzó en el teatro, en el Off-Broadway, y de ahí pasó a la televisión, donde hizo meritoriaje. Tras un periodo trabajando como ayudante de dirección, pasó a encargarse de la realización de varias series y de espacios emblemáticos como el Studio One. En septiembre del año 1954, la emisión de 12 hombres sin piedad, basada en un guion original de Reginald Rose, causó un gran impacto, y Henry Fonda quiso llevar esta historia a la gran pantalla y eligió a Sidney Lumet para que dirigiera la película, no a Franklin Schaffner, que fue quien lo dirigió en televisión. El debut como director cinematográfico de Sidney Lumet se convirtió en un gran éxito de crítica y público. Fue galardonado con el Oso de Oro en el Festival de Berlín y recibió su primera nominación al Oscar en el apartado de Mejor Dirección. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Expongamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No. En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Tendremos que hablar? Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene 18 años. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de 12 de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. ¿Entonces qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. Tras su excelente debut en la gran pantalla, no tendría suerte con sus siguientes proyectos, como Stay Struck, Esa clase de mujer o Piel de serpiente, protagonizada por Marlon Brando, Ana Mañán y John Goodwin. Y sigue vinculado al mundo de la televisión, en donde dirigió las adaptaciones de éxitos teatrales como The Iceman Comet o Panorama desde el puente. En el cine volvería a gozar del beneplácito de crítica y público con Larga jornada hacia la noche, adaptación de la aclamada obra de teatro de Eugene O'Neill, por la que sus 4 protagonistas, Katharine Hepburn, Jason Robards, Ralph Richardson y Dean Stockwell fueron premiados en el Festival de Cannes en el año 1962. La Hepburn optaría posteriormente al Oscar. Well, isn't it dinner time, dear? You were never scolding me for being late, but now I'm on time for once. It's dinner this late. Well, if I can't eat yet, I can drink. I forgot I had this. Who's been tampering with my whiskey? That damn stuff's half water. Any fool could tell. Mary, answer me. I hope to God you've not taken to drink on top. Shut up, Papa. You treated Kathleen and Bridget, isn't that it? Yes, yes, I wanted to treat Kathleen because I had her drive uptown with me and send her to get my prescription filled. Oh, for God's sake, Mama, you can't trust her. You want everyone on earth to know? Know what? That I suffer from rheumatism in my hands and have to take medicine to kill the pain? Why should I be ashamed of that? I never knew what rheumatism was before you were born. Ask your father. Don't mind her, lad. It doesn't mean anything. When she gets to the stage where she gives the old crazy excuse about her hands, she's gone far away from us. Why don't you light the lights, James? It's getting dark. I know you hate to, but Edmund has proved to you that one bulb burning doesn't cost much. It's too bad to let your fear of the poorhouse make you too stingy. I never claimed one bulb cost much. Turning them on, one here, one there, makes the electric light company rich. I'm a fool to talk sense. I'll get a fresh bottle of whiskey, lad. We'll have a real drink. You'll sneak around to the outside cellar door so the servants won't see him. He's really ashamed of keeping his whiskey padlocked in the cellar. Dos años después, tras pinchar con Punto Límite, estrenaría otro de sus títulos más considerados, El Prestamista, protagonizado por un inmenso Rod Steiger que también se benefició de una candidatura al Oscar. En 1965 dirigiría La Colina, protagonizada por Sean Connery, que se convertiría en uno de los actores habituales de la filmografía de Lumet. La década de los 60 fue muy fructífera, pero no muy exitosa. Durante estos años cosechó un gran fracaso con la adaptación cinematográfica de La Gaviota de Chekhov. Sin embargo, fue muy aceptado el documental realizado conjuntamente con Joseph Mankiewicz, King of Film Record, Montgomery to Memphis, sobre la figura de Martin Luther King, que fue nominado al Oscar. Estoy dispuesto, señor Nasserman, para aprender. Ya sé reconocer. ¿Qué va a enseñarme esta noche? Te hablaré de la importancia del ahorro. Eso ya lo sé, señor Nasserman. Sí, señor. Y supongo que usted habrá ahorrado mucho en su vida. Pero quisiera saber algo, una cosa. Algo en lo que he estado pensando. ¿Cómo es que a ustedes se les da tan bien lo de los negocios? ¿A nosotros? Ah, sí, ya te entiendo. Por lo que veo, tú quieres saber cuál es el secreto de nuestro éxito, ¿no es así? Bien, te lo diré. Ante todo, haber empezado hace unos cuantos miles de años, en una época en que la ilusión era lo único que nos mantenía. Sí, muchacho, no tener tierra para cultivar, ni alimentos, ni país en el que residir. No poder echar raíces porque todos tenían una patria, un ejército o un himno. Solo tienes tu cerebro, tu pequeño cerebro, y un gran caudal de leyendas que te sostienen y te convencen de que eres especial, aunque muy pobre. Pero ese pequeño cerebro se pone en funcionamiento. Pronto descubres que puedes comprar una pieza de tela, cortarla en dos trozos y vender cada uno por el precio de la pieza. Luego vuelves a comprar otra pieza de tela, la cortas en tres trozos y obtienes un beneficio mayor. Pero durante todo ese tiempo nunca debes sucumbir comprando algo más de comida o regalándole un bonito juguete a tu hijo. No, debes procurar darte prisa y continuar comprando más piezas de tela y repitiendo el mismo proceso miles de veces hasta que descubres otra cosa. No, ya no sientes ese deseo. deseo, esa tentación por cultivar un trozo de tierra o establecer los límites de tu propio territorio. No, no. Durante años y años y años repetirás el mismo procedimiento comprando y vendiendo hasta que llegas al descubrimiento final. Has logrado convertirte en un comerciante, en alguien que resulta imprescindible para determinadas personas, en un brujo, en un prestamista insensible, frío y calculador. He aprendido mucho, señor Nasser. De verdad, se lo agradezco. La década de los 70 fue la más exitosa para la carrera de Sidney Lumet. Supergolpe en Manhattan, protagonizada por Sean Connery, funcionó muy bien en la taquilla, pero lo mejor estaba por llegar. En 1973 se estrenaría el thriller policial Serpico, que relataba la corrupción de la policía de Nueva York. El film fue un gran éxito de crítica y público, y Pacino lograría una nominación al Oscar. Posteriormente, sorprendería con la adaptación de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, en donde dirigió un gran elenco de actores: Albert Finney, Lauren Bacall, Vanessa Redgrave, Martin Balsam, Sean Connery, Jacqueline Bisset o Ingrid Bergman, que lograría así el tercer Oscar de su carrera. Estoy asustada. No tenga usted miedo, señorita. Todos salen muy tranquilos después del interrogatorio. Solo Dios puede dar la tranquilidad. Goddag, Fröken Olsen. Lo siento, es todo lo que sé en sueco, señorita. Perdóneme si le parezco brusco, pero la mayoría de mis clientes escandinavos hablan otros idiomas. Pase, pase. Comprendo que tenga cierta dificultad en expresar. Yo nací un poco, muy retrasada. Por eso trabajo. Estoy en África como misionera, enseñando a los niños negros, más retrasados que yo misma. Pero veo que ha pasado 3 meses en América y ha mejorado notablemente, ¿verdad? Estaba en una misión internacional, en un grupo, para buscar dinero para la misión africana de los americanos ricos. Yo hablaba sueco. A mucha gente en la institución de Suecia, en América, en Minneapolis y en otras grandes ciudades. En 10 semanas conseguimos $14,000 y 27 centavos. Qué bien. Señorita Olson, ¿desde cuándo le interesa tanto la religión? Desde hace 5 años. Un verano estuve enferma, como siempre. Me senté en el jardín, en la hierba, y vi a Jesús en el cielo, en medio de muchos, muchos niñitos. Pero todos eran niños negros. Esa fue la señal para que yo cuidara a niños pobres negros. Ya. ¿Sus padres eran religiosos? No. No tenían respeto a Dios, no. Por eso no fue solo una señal. También fue un castigo divino. Oh, calle, calle, calle. Estoy seguro de que Dios la perdonará, señorita Olson. Y lo que es más importante, también a su padre y a su madre. Veamos. Fíjese. Este es el departamento que comparte usted. Sí, la litera número 7 es mi cama. Sí, la número 7. Hábleme de la número 8. Está ocupada por la señorita Debenham, una joven muy simpática de Bagdad. Profesora de taquigrafía. Enseña a niños, pero inteligentes. Después de salir el tren de Vinkovci, ¿salió ella del departamento? No, ella dormía como yo. Si se durmió usted enseguida, ¿cómo puede saber que ella no salió? ¿Eh?

por la que sus dos protagonistas, Richard Burton y Peter Firth, fueron nominados al Oscar. Fue un éxito relativo en comparación con sus siguientes títulos, El Mago o Dime lo que quieres. Era agradable tocarlos. Tenía que resultarte maravilloso estar por fin cerca de ellos, refrescándolos y haciéndolos brillar. Dime, ¿trabajabas en el establo todos los fines de semana? Sí. Debes de haber visto mucho a la chica. Háblame de ella. ¿Te gustaba? Vamos, Alan. Dímelo. Está bien. ¿Era cariñosa? Sí. ¿O reservada? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo era? Dime, ¿has salido con ella alguna vez? ¿La has visto a solas? ¿Qué? Dime qué pasó. ¡Dime! ¡Dime, dime, dime! Metiendo sus narices una y otra vez. Si ese es usted, un metomentodo, igual que mi padre. ¿Responde a esto? ¿Responde a lo otro? Bueno, lo siento. Muy bien, pero ahora es mi turno. Dígame usted, respóndame usted. Ahora no jugamos a eso. ¡Jugamos a lo que diga yo! Está bien. ¿Qué quieres saber? ¿Tiene citas amorosas? Ya te dije que estoy casado. Lo sé, se llama Margaret y es dentista. ¿Lo ve? Me enteré. ¿Qué le impulsó a salir con ella? ¿Le trabajaba bien cuando le tenía en el sillón? Eso no tiene gracia. ¿Tiene chicas a sus espaldas? No. ¿No será que se las beneficia aquí? Está bien. ¡Vamos, dime, dime, dime! Ya basta. Seguro que jamás la toca a usted. No tienen hijos, ¿verdad? La debe tener abandonada. Ve a tu habitación. Vete. Los 80 comenzarían bien con los éxitos del Príncipe de la Ciudad, por la que optó al Oscar en el apartado de Mejor Guión Adaptado, y Veredicto Final con un extraordinario Paul Newman, con la que Lumet lograría su última nominación en el apartado de Mejor Dirección y sería premiado por la National Board Review. Voy a informar hoy mismo sobre usted al Colegio de Abogados, señor Daniel. Le van a expulsar. Ya tenían que haberlo hecho cuando el caso Lillibridge, pero va a ser hoy. Soy un abogado con todos los requisitos legales en un juicio representando a mi cliente. ¡Mi cliente! Cuando usted abre la boca no hace más que perjudicarme. Escúcheme. No, escúcheme a mí. Yo solo quería sacar de esto una buena amistad. Y usted adelantó en 5 días el juicio. Perdí a mi testigo principal y no pude conseguir un aplazamiento, pero es igual. Voy a seguir ahí a intentarlo, a dejar que decida el jurado. Ya me han hablado de usted. Siempre al lado de los abogados defensores. Pero no me importa. ¡Lo mando todo al diablo! Mire, Galvin, hace muchos años yo era... No me venga con historias de cuando usted era abogado. No había hecho nunca nada. Era tan solo un picapleitos para chicos barriobajeros y lo sigue siendo. Le conozco bien. ¿Está loco? Sí, señor, estoy loco. Voy a pedir juicio nulo. Voy a decir que se descalifica usted a sí mismo para llevar este caso. Enviaré una transcripción del juicio a la presidencia del consejo y pediré que le echen a patadas. No va a conseguir un juicio nulo. Vamos a volver ahí esta tarde a continuar con el caso hasta que acabemos. Y ahora salga de aquí antes de que llame al alguacil y haga que le metan en la cárcel. Pero tras esto, la carrera cinematográfica del director comenzó a resentirse. Sus siguientes títulos, Daniel o Buscando a Greta, pasaron muy desapercibidos. No así a la mañana siguiente, por la que una estupendísima Jane Fonda lograría una nominación al Oscar a la Mejor Actriz. Después llegarían Negocios de Familia, protagonizada por Sean Connery, Dustin Hoffman y Matthew Broderick, Una extraña entre nosotros, protagonizada por Melanie Griffith, El abogado del diablo, con Rebecca de Mornay y Don Johnson a la cabeza, Una noche cae sobre Manhattan, protagonizada por Andy García. También se encargaría de dirigir el remake de Gloria de John Cassavetes con Sharon Stone, que fue un absoluto fiasco. A lo mejor te cansaste de ser policía. Oh, ni hablar, ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. ¿Deteniendo a drogados, putas y conductores borrachos? Debió ser una vida maravillosa. Hacía trabajos de investigador, casi llegué a nivel de detective. ¿Eso fue en Los Ángeles? En Bakersfield. Hace 7 años. ¿Es aquí donde estudiaste intolerancia? Qué mala eres. No soy intolerante. ¿Eh? Quiero decir, los intolerantes tienen mala leche. Yo solo... Hago observaciones. ¿Como mono y frijolera? Suena a marca de tequila, ¿verdad? Póngame un mono frijolero. Tienes una visión del mundo un poco retorcida. ¿Y eso lo dices tú, que tienes la cocina llena de botellas de vino peleón y dos tacos congelados? No te olvides de la mayonesa. A decir verdad, me extraña que mi cara no te resulte familiar, Turner. Está claro que no ves los mejores programas de televisión. ¿Cómo? Soy una gran actriz. Lo era. Y muy buena. Me estaban preparando para ser la nueva Vera Miles. ¿La nueva qué? Exacto. Ahí está el detalle. Iba a sustituir a alguien que el público ni siquiera echaba en falta. Tengo que llamar a Jackie. ¿A quién? Oh, por el amor de Dios, Turner. ¿Es que no conoces a nadie? ¿Qué haces durante todo el día? Bastantes cosas. ¿Por ejemplo? Me gusta hacer chapuzas. ¿Chapuzas? ¿Qué chapuzas? Arreglo lo que está averiado, lo que tira la gente. ¿Eras buena actriz? No, pude serlo. Pude ser muy buena. Creo que te vi una vez en una película. Gracias. Lumet volvería a la televisión con las series Los Juzgados de Center Street, de la que también fue productor, y sus dos últimas películas fueron Declaradme Culpable, protagonizada por un sorprendente Vin Diesel, y Antes que el Diablo Sepa que Has Muerto, uno de los grandes títulos que se han estrenado en los últimos años. No todos los grandes directores de la historia del cine han tenido la oportunidad de despedirse con una película tan redonda. Ese sitio del que me hablaste. Sí, ¿qué sitio? Sí, en el que íbamos a... ¿A dar un palo? Sí. ¿A atracar? Dilo. Háblame de él. No hasta que digas que te apuntas. Cuando lo digas no habrá vuelta atrás. Me apunto. Deja que te vea las manos. Repítelo, me apunto. ¿De qué vas? Repítelo, me apunto. ¿Me apunto? ¿Qué? Eres idiota. ¿Qué? Quería asegurarme de que no hacías una de esas gilipolleces como cuando éramos niños, ¿no vale? Sí, tenía los dedos cruzados. Sí, me apunto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuándo? Es una joyería. ¿Te suena de algo? No. ¿Y si te digo que tiene un Foot Locker a un lado y un Claire's al otro? Sí, eso es. Lo has pillado. Escucha, no nos interesa un Tiffany's, nos interesa un negocio familiar. Un local concurrido. Un sábado, cuando los ingresos de la semana aún siguen en la caja fuerte. Hemos trabajado allí, conocemos la combinación de la caja, conocemos la alarma antirrobo, sabemos dónde está todo. Calculo que entre los ingresos de la semana, las joyas de las vitrinas y la caja fuerte habrá unos $500,000, seguramente 600,000. La vieja estúpida que trabaja allí está sola hasta el mediodía, no dará problemas. Andy. ¿Sí? ¿Es la tienda de papá y mamá? Lo que te decía. Un negocio familiar. No puedes hacer eso. Ah, sí, podemos. Piénsalo, es perfecto, es perfecto. Entramos y salimos en un minuto. El seguro indemnizará a papá y a mamá. No saldrán perjudicados, a nadie le importará una mierda. Al cabo de una semana la policía archivará el caso. Andy, yo... ¿Por qué quieres que tome parte en eso? resolvería todos nuestros problemas. ¿Qué problemas tienes tú? Pues, los mismos que tú. Necesito dinero para empezar de cero. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿A ti qué te importa? Quiero una salida, eso es todo. Y de paso, echar una mano a mi hermano pequeño. Venga. Bueno, no creo que pueda. No creo que pueda. Sí que puedes. Sí, puedes. No, es... Toma, $2,000. Es un anticipo. A ver qué puedes hacer con ellos. Imagina qué harías con el resto. Después de 5 nominaciones al Oscar, la Academia quiso enmendar la deuda que tenía con el director, concediéndole el Oscar honorífico, un premio que sonaba a consolación y que sin duda supo a muy poco. Se nos fue Sidney Lumet y nos quedan muy poquitos clásicos con vida. Afortunadamente tenemos su obra y hay mucho donde elegir. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Veo una mujer. Es joven y hermosa. Esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo? ¿Cómo has dicho que la estás viendo? De una manera de hablar. La chica está triste. Se acuerda de su tierra. ¿Y de mí? Veo un hombre. Yo. Veo muchos hombres. Los de la ciudad, claro. Pero ella, Ermelinda, va a volver aquí. Eso no lo dicen las cartas. Pero con el libro de San Ciprián, tú puedes hacer que vuelva. ¿Y cómo? Como manda el libro. A ver, retorno. Retorno, retorno, retorno. Aquí. Ya está. Aquí está Marika Dafami. Trae a una mujer. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Mal. Anda, espera afuera. He traído a una de San Tirso de Mavegondo. Y a mí me parece que tiene posibles. No sabéis ni lo que es la compasión. Estoy con un pie en la fosa y no dejáis de venir. Un día me encontraréis aquí, tiesa como un palo. Lo que quieres saber es lo que le vas a cobrar. Un duro por la consulta y otro duro por el remedio, si lo pide. ¿Dos duros? Dos duros. ¿Y a mí me darás algo por traerla? Algo te daré, Marika. Algo te daré. Vamos, ¿no ves que está mala? Déjala en paz. Toma, no lo abras. Si lo abres, perderá su virtud. ¿Y qué es? Un escrito. Todo lo que tienes que hacer ahora es juntarlo con algo que haya tocado la carne de la mujer que quieres que vuelva. Pero ella se llevó sus cosas. La cama no. ¿Seguro? Claro. ¿Y cuánto te debo? Si no me muero antes, un día te llamaré para que abras un pozo. Ya arreglaremos cuentas entonces. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams. glitter in the dark, nearly 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. Segunda entrega en nuestra sección de grandes películas del género de ciencia ficción que abrimos pues hace unos podcasts con 12 monos. Hoy Yuri González nos trae Gattaca, esta película de Andrew Niccol de 1997, protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law, que se puede considerar una película de culto dentro de su género. En ella se cuenta cómo en el futuro la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y con técnicas de selección genética. Vincent, uno de los últimos niños concebidos de modo natural, pero con una deficiencia cardíaca que no le augura más de 30 años de vida, es considerado un inválido y como tal está condenado a desempeñar los trabajos más desagradables. Por el contrario, su hermano Anton ha recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades. Desde niño, Vincent sueña con ir al espacio, pero sabe que dada su condición de inválido nunca será seleccionado. Durante años ejerce toda clase de trabajos hasta que un día conoce a un hombre que le proporciona la llave para formar parte de la élite, adoptar la identidad de Jerome, un deportista que se queda paralítico por culpa de un accidente. De este modo, Vincent ingresa en la corporación Gattaca, una industria aeroespacial que lo selecciona para realizar una misión en Titán. Nos introducimos en este mundo, en el mundo de Gattaca, en el mundo de la ciencia ficción, en una nueva entrega del serial que prepara para este podcast Yuri González. Hoy, grandes películas de ciencia ficción con Gattaca. Enhorabuena, Jerome. Gracias. ¿Cuántos lanzamientos hay al día? ¿12? A veces más. Tú eres el único que observas todos. Si intentas fingir que te traen sin cuidado, no mires arriba. El más común de los acontecimientos. Jerome Morrow, navegante de primera clase, está a punto de embarcarse en una misión tripulada de un año a Titán, la 14ª luna de Saturno. Un cometido de gran prestigio, aunque para Jerome la selección estaba virtualmente garantizada al nacer. Fue bendecido con todos los dones exigidos para tal empresa. Un coeficiente genético insuperable. No, ciertamente no hay nada de extraordinario en el progreso de Jerome Morrow. A excepción de que yo no soy Jerome Morrow. Fui concebido en el Riviera. No en el Hotel Riviera, sino en el modelo fabricado en Detroit. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida 30 años, 2. Hablamos de Gattaca, película estadounidense de 1997, escrita y dirigida por Andrew Niccol, guionista, productor y director de cine que obtuvo el Oscar a Mejor Guión Original por El Show de Truman. En un futuro no tan lejano, la mayor parte de los niños son concebidos in vitro con técnicas de selección genética. Vincent, Ethan Hawke, es uno de los últimos niños concebidos de modo natural, un hijo de Dios, pero nace con una deficiencia cardíaca por la cual no le otorgan más de 30 años de vida. es un no válido, condenado a ocupar los puestos menos gratos de la sociedad. El problema de Vincent hace que sus padres opten por tener a su segundo hijo, Anton, de manera artificial. El hermano de Vincent recibe lo mejor de la carga genética de sus padres, lo cual le garantizará el acceso a infinidad de oportunidades. Desde niño, Vincent sueña con ir al espacio, con ser astronauta, pero por su condición de no válido, es consciente de que es prácticamente imposible. Durante años ejerce toda clase de trabajos, hasta que un día contacta con un hombre que le proporciona la llave para pasar a la élite. Adoptar la identidad de Jerome, Jude Law, un deportista válido que se quedó paralítico por culpa de un accidente. De este modo, Vincent podrá acceder a la Corporación Gattaca, una industria aeroespacial donde es seleccionado para una misión a Titán. Consigue hacer frente a las constantes pruebas genéticas a las que es sometido gracias a las muestras de sangre y tejidos que Jerome le prepara. Pero no todo será tan sencillo. El asesinato del director de la misión y las consecuentes investigaciones y su amor por Irene, interpretada por Uma Thurman, irán generándole dificultades y alterando el rumbo de su plan. Como muchos otros en mi situación, en los años siguientes fui de un lado a otro buscando trabajo donde podía. Creo que limpiado la mitad de los retretes del Estado. Pertenecía a una nueva clase baja, ya no determinada por el estatus social o el color de la piel. Bienvenidos a Gattaca, señores. No. Ahora es una ciencia la que automáticamente nos discrimina. Ahí está vuestro material de limpieza. Empezad por delante e ir limpiando hacia atrás. Y quiero ver mi cara sonriente reflejada en el suelo. ¿Qué le pasa a su majestad? ¿Sueña con el espacio? Ven aquí. Puedes empezar a limpiar este espacio de aquí. Jamás fui tan consciente de lo lejos que me encontraba de mi meta como cuando estuve tan cerca de ella. Gattaca es una película pequeña, sin efectos especiales, pero con un guión muy inteligente, que obliga al espectador a reflexionar acerca de muchos temas presentes desde un argumento ambientado en el futuro. ¿La manipulación genética es la solución a todos los problemas? ¿Esta manipulación conllevará un nuevo tipo de discriminación? ¿La voluntad humana, el espíritu de superación, los sueños están en los genes? ¿La perfección puede ser una trampa? Todas estas cuestiones se plantean en la película, que podría parecer intelectual y pretenciosa, pero que no lo es en absoluto, ya que la trama se inscribe dentro de un thriller en torno a un asesinato y el espectador se ve inmerso en el esfuerzo de Vincent, interpretado por un excelente Ethan Hawke al que se le recordará de películas como El Club de los Poetas Muertos o Viven. Sin olvidar la historia de amor del protagonista con la siempre espléndida Uma Thurman. Todo ello envuelto en una banda sonora llena de sugerencias de Michael Nyman, el autor del piano. Cabe destacar la magistral labor interpretativa de Jude Law, nominado al Oscar en 1999 como mejor actor secundario por el talento de Mr. Ripley. Para ser alguien que nunca estuvo hecho a la medida de este mundo, debo confesar que me está resultando difícil abandonarlo. Claro que dicen que cada átomo de nuestro cuerpo formó parte una vez de una estrella. Quizá no me esté marchando. Quizá esté yendo a casa. Cine en serie, serie, serie, serie. Abrimos nuestro rincón dedicado a las series con actualidad, y con la noticia de que Julianne Moore será Sarah Palin. Será difícil imaginarnos a una actriz distinta de Tina Fey emulando a la exgobernadora de Alaska y excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Julianne Moore, que se atreve con todo, dará vida a Sarah Palin en una adaptación del bestseller homónimo de Mark Halperin y John Heilemann, Game Change, que hace un seguimiento de las elecciones presidenciales de 2008 y hace especial hincapié en la campaña del Partido Republicano y su derrota ante Barack Obama. Julianne Moore compartirá plano con Ed Harris, que interpretará a John McCain en esta miniserie producida por la HBO y que cuenta con la dirección de Jay Roach, mente tras dos sagas tan rentables como Los padres de ella y Austin Powers, y cineasta con experiencia en la política ficción. En 2008 dirigió Recuento, editada en DVD, producción televisiva de la misma productora que coprotagonizaban Kevin Spacey y Tom Wilkinson, y que examinaba la consecuencia de las elecciones presidenciales del año 2000 ganadas por George Bush con el escándalo del dudoso recuento de votos en el estado de Florida. Con guión de Danny Strong, ya autor del libreto de Recuento, el film recupera la figura mediática de Palin, a la que interpretó en televisión con muchísimo éxito y extraordinario parecido físico Tina Fey en el programa Saturday Night Live. Gran éxito el que ha tenido en España Antena 3 con la emisión de la miniserie Downton Abbey, una de las más exitosas de este año. Este drama de época, que se remonta a comienzos del siglo XX, justo después del hundimiento del Titanic, mostrando las casas de campo inglesas que tanto han dado de sí históricamente en la ficción. La serie ha conseguido una media de 3 millones en sus pases televisivos en el prime time de Antena 3, y ya se ha confirmado que este canal también emitirá la segunda temporada de la serie, que se encuentra ahora mismo en rodaje. La serie de ITV se centra en la propiedad de Lord Grantham y en las intrigas por ver quién heredará el título, las tierras y el dinero. La familia del señor la completan su esposa, que es una rica heredera estadounidense, sus tres hijas y la condesa viuda de Grantham, madre del Lord. Y en la casa también seguimos las peripecias de los criados, cuyas cabezas son Carson, el mayordomo, y la señora Hughes, que es el ama de llaves. Entre ellos también hay intrigas y secretos de lo más diverso, y la acción se desplaza fluidamente entre el mundo de arriba de las escaleras y el de debajo. La serie recuerda Arriba y Abajo y Gosford Park. El guionista de aquella, Julian Fellowes, es también el creador y el responsable de esta historia. Una producción algo folletinesca y con un alto grado de elipsis en la que brillan sus personajes y el cuidado técnico. El éxito de esta producción en el prime time televisivo ha provocado que Antena 3 también haya comprado otras series de corte parecido, como el remake de Arriba y Abajo o también la miniserie de la BBC, Sherlock. Precisamente Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey, ya ha confirmado su nuevo proyecto. Se tratará de una miniserie de 4 capítulos producida entre las cadenas ABC, ITV y Global, que contará las fatídicas últimas horas del Titanic desde el punto de vista de varios pasajeros, tanto de primera como de tercera clase, que se embarcaron en el transatlántico. El reparto aún no se ha anunciado, pero realmente no hay mucha prisa porque el estreno no está previsto hasta el próximo 2012, en abril, para conmemorar el centenario del trágico accidente. Lo que sí sabemos es que Julian Fellowes, conocido por ganar el Oscar al mejor guión por Gosford Park y ser el creador de Downton Abbey, también se encargará del guión. Precisamente es esta última noticia, la del hundimiento de Titanic, la que inicia la acción de la serie de ITV. Ya está el esperado acuerdo entre Matthew Weiner, el canal AMC y la productora Lionsgate para dar vía libre al futuro de Mad Men. Al final las partes han llegado a un punto medio. AMC ha conseguido que los capítulos se reduzcan 2 minutos, pasan de 47 a 45, menos el primero y el último, que seguirán durando lo mismo, y una mayor presencia de publicidad en los decorados de la serie. Weiner se reserva el derecho a incluir en las versiones de DVD y iTunes los minutos que pierden los capítulos, conservando el control creativo sobre la producción y embolsándose 30 millones de dólares por 3 años. La firma de este acuerdo también pone fecha para el final de Mad Men. Weiner ha asegurado al portal Deadline que estas 3 temporadas serán también las últimas de la serie. Tras la firma del acuerdo, Weiner asegura estar muy emocionado y anuncia que volverá al trabajo inmediatamente. El equipo de producción empezará a preparar la quinta temporada en 5 semanas y el rodaje empezará en julio, mes en el que debía volver la serie a la parrilla de AMC si no se hubieran torcido las cosas. La quinta temporada de Mad Men no llegará hasta marzo de 2012, por mucho que se agilicen los plazos. Ahora la cadena está cubierta con el estreno de The Killing, la cuarta temporada de Breaking Bad en verano y la segunda de The Walking Dead en octubre. Otra de las renovaciones que mejores críticas y enhorabuenas ha recibido es la de que Fox ha renovado a Fringe por una cuarta temporada, una serie de culto que nunca ha gozado de una gran audiencia y que este año ha tenido una importante pérdida de espectadores y que parecía ya muerta y enterrada según la mayoría de los expertos cuando la cadena decidió emitirla los viernes, el día de menor consumo televisivo en la parrilla USA. John Wyman, creador de la serie, anunció en su Twitter la noticia, que alegró a todos los fans que han tenido esta serie de ciencia ficción y mundos paralelos. A falta de la confirmación del canal, se habla de que la serie gozará de una nueva temporada de 22 capítulos. La serie de ABC, Anatomía de Grey, no ha podido resistir la tentación de llevar a cabo un capítulo musical en su séptima temporada de emisión. El episodio musical de Anatomía de Grey, que se emitió el pasado 31 de marzo, no dejó a nadie indiferente. Aunque al principio resultaba algo difícil imaginar a los protagonistas bailando y cantando con sus batas blancas en medio de una crisis médica, parece que el episodio no decepcionó a sus seguidores. Los encargados de la puesta en escena de los números musicales fueron los personajes de Callie Torres, Owen Hunt, Miranda Bailey y Lexi Grey, aunque Meredith Grey, la protagonista de la serie, también se marcó un solo. Entre las canciones, pues algunas de las más populares que han ido sonando a lo largo de 7 temporadas por esta serie, como Chasing Cars de Snow Patrol o Grace de Kate Half-Nenick. La verdad es que la mayoría de los actores cumplen en este ya paso obligado, parece, por la producción televisiva, porque después del éxito de Glee, no hay serie que no haya reservado uno de sus más recientes capítulos a un episodio con temática musical. Para ver cómo ha quedado el resultado, nos quedamos con uno de los temas que suenan en ese capítulo especial, interpretado por los intérpretes de Anatomía de Grey. Ahí tenemos el popular Chasing Cars de Snow Patrol, que sonaba en la segunda temporada de la serie y que aquí interpreta el reparto de Anatomía de Grey. Los escuchamos y después vamos a ver qué nos ha preparado en su reportaje Emilio Luna. Forget what we're told. chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Vamos allá con el reportaje de Emilio Luna, que es de la serie White Collar, o también conocida como Ladrón de Guante Blanco, que emite en España Fox, y que trata de la extraña asociación entre un estafador y un agente del FBI que han jugado al gato y al ratón durante muchos años. Neil Caffrey, un encantador criminal, es finalmente capturado por su némesis, el agente del FBI, Peter Byrd. Cuando Neil escapa de una prisión de máxima seguridad, Peter lo atrapa una vez más. En lugar de volver a la cárcel, Neil le sugiere un plan alternativo: aportar sus conocimientos criminales para ayudar a los agentes federales en la captura de otros delincuentes difíciles de alcanzar. La serie ya ha emitido 2 temporadas y en septiembre estrenará la tercera. Nos quedamos con Emilio Luna y su reportaje sobre esta peculiar colaboración asociativa entre un estafador y un agente del FBI. Es lo que cuenta White Collar. Déjame verla. ¿Entiendes cómo funciona esto? Me liberan al cuidado del FBI y bajo tu supervisión. El trasto es obligatorio. ¿Me dejo algo? Sí. Que si huyes, si te cojo, cosa que haré porque te gano 2-0, no te quedarás aquí 4 años, sino toda la vida. Y si te da el apretón de buscar a Kate, no lo hagas. Te lo dije. La botella decía adiós. Pues que siga así. Esta es una situación temporal. Ayúdame a coger al holandés y la haremos permanente. ¿A dónde vamos? A tu nuevo hogar. Las parejas policíacas ya son un género propio en la ficción televisiva. Castle, Bones, Diagnóstico Asesinato, Expediente X, Fringe. Punto y contrapunto, ambos lados de la moralidad que funcionan dramática y cómicamente. Voy a por café, ¿le apetece? Sí, pero que no sea descafeinado. Diana, ¿el mío solo? Ni la cafetería está fuera. Puedes olvidarte de ella. Es coqueteo, como un baile. No hay baile que valga. Ni siquiera estás invitado. Así que olvídate. El sombrero le mola. Pero prefiere llevarlo puesto. Si Richard Castle es un afamado e intuitivo novelista que ayuda al cuerpo de policía, en White Collar, Ladrón de Guante Blanco, Neil Caffrey es un ladrón que decide ayudar al Estado para abandonar los fríos muros de la prisión física y sentimental en la que se halla. Cierra la puerta. Necesito un cable. ¿Un informe sobre Hagen? No, Diana se encarga de eso. ¿Es un recibo de tu mujer? Sí, lo tengo todo. Sus pujas en eBay, sus vídeos, libros que compra. Aprovecho mi posición. ¿Estás fisgando a tu mujer? ¿Quieres volver a prisión? Touché. ¿Sabes lo que le gusta? Sí, todo está aquí resumido. La cerámica, los misterios de Nancy Drew, las velas aromáticas, la delfa, el jazz, todo lo italiano excepto las anchoas. Ya, dudo que encuentres algo en una lista de compra por internet. Ayúdame, anda. Y tú eres el romántico que tiene de especial la botella. Es un Burdeos del 82. Ya, y cada gota cuesta 800 pavos. Eso solo cuando está llena, no vacía. ¿Vacía? Cuando la conocí, no teníamos nada. Esa botella que llenaba con cualquier vino barato que comprábamos. Y nos lo bebíamos con alguna triste pizza, como si viviéramos en la Costa Azul. ¿Al final dio resultado? No. La botella prometía una vida mejor. Y solo tuvo a un tío encerrado 5 años. Tendrá como compañero a un rígido agente del FBI, con el que irá formando una entrañable amistad. Ambos resolverán casos que irán paralelos a la trama amorosa de un hombre enamorado y abandonado. Con tantos productos parecidos, ¿qué tiene White Collar de especial? Aparte de su ambientación en la Gran Manzana, casos con bastante originalidad y un protagonista que rezuma carisma interpretado por Matt Bomer. Seguimos a un falsificador israelí que responde al nombre de Gobat. ¿Perseguimos al fantasma? Así es, tú lo has dicho. ¿Qué sabes de él? Ese tío es un corrupto. Falsifica bonos del tesoro, dólares. Fue el primero en descifrar la microimpresión del euro. Pues ya podemos agregar homicidio a su lista. Creada por el canal USA Network, esta entretenida serie lleva ya 2 temporadas con muy buenas audiencias y notables críticas. En España, Fox emite este producto bastante comercial con un moderado éxito. La tendencia actual de que las series americanas tengan a un protagonista con cualidades especiales, como El Mentalista, Miénteme, Numbers o House, pueden causar cierta desidia en el espectador. Pese a ello, White Collar es un producto que, sin ser diferente, te atrapa, con excelentes episodios y un mundo tan interesante y sugerente como el de la falsificación y el robo. Pero sigo sin comprender por qué se llevó el bono auténtico y lo cambió por uno falso. Tiene sentido. Pero ¿y si dijera que ha hallado los bonos originales? Los que están ocultos en España. ¿Cómo los autentificarían? Llevándolos a los archivos y comparándolos con el original. Que él mismo cambió por una de sus copias. Coincidirían, es evidente. Oh, esto es sensacional, absolutamente formidable. Contemplemos esa posibilidad. Rostros habituales de la televisión, como Tim DeKay, Carnivale, Tiffany Amber Thyssen, Salvados por la Campana o Willie Garson, Sexo en Nueva York, conforman un serial fresco y divertido que entusiasmará a los amantes del género y de los procedimentales. Neil Caffrey, un Arsène Lupin neoyorquino que busca la redención y el anhelo de amores pasados en White Collar, ladrón de guante blanco. ¿Puedo ayudarle, señores? Su cara me resulta familiar. La habré visto en las noticias o en una página web de los más buscados. Neil Caffrey. No quiero darle la mano a un ladrón de arte. No me detuvieron por robar arte. Es cierto. Pero creo que le bautizaron como el delincuente del Renacimiento. Así que me preocupa que haya invadido mi espacio. ¿Y usted es...? Solo un amigo. Pues... la iglesia está cerrada. Histerias de cine. Te diré otro acertijo. ¿Quién tiene un gran bigote negro, fuma un gran cigarro negro y le sienta como 100 patadas? No me lo digas. ¿Y lleva gafas? Sí, así es. En mayo de 1982, la policía de Los Ángeles recibió una llamada telefónica del Eden Memorial Park. Alguien había robado la urna donde estaban las cenizas de Groucho Marx. Ni a los propietarios de los cementerios ni a la policía les interesa dar mucha publicidad a estas profanaciones, así que comenzaron con las rutinas de investigación sin difundir la noticia. Había dos posibilidades claras: la broma de algún fan o de algunos seguidores de Groucho, o un chantaje parecido al que habían intentado dos parados de Europa del Este en Suiza robando las cenizas de Chaplin 4 años antes. No quedaba ningún hermano al que chantajear, porque el último, Cepo, el hermano Marx que se llevaba a la chica pero que no hacía bromas, había muerto solo 3 años antes. La última mujer que estuvo a su lado era otra posibilidad, porque estaba litigando contra la familia de Groucho por parte de los 2 millones de dólares de su herencia. Oh, ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. Tanto Chaplin como Groucho murieron en 1977, acabando de esa manera la generación de cómicos donde también estaban Buster Keaton o Harold Lloyd. El 19 de agosto del 77, su hijo, su nuera y su nieto le acompañaron en el final. Solo 4 días antes hizo el último chiste. Una enfermera se acercó y Groucho le preguntó qué quería. «Vengo a ver si tiene temperatura, señor Marx», le dijo la enfermera. «No sea tonta», susurró Groucho. «Todo el mundo tiene temperatura». «Ya me las pagará, es usted un sapo, un dicho traicionero, una serpiente». «Gracias». La policía se presentó en el cementerio de Eden y confirmó que faltaba la urna, pero que no había ningún daño en la lápida, donde se lee su nombre, una fecha, y se ve una estrella de David sin ninguno de los epitafios ocurrentes que menciona la leyenda popular. Era la segunda vez que alguien abría la cripta y sacaba la urna de Groucho. Antes de que se presentaran cargos contra ninguna persona, la urna apareció intacta en el cementerio próximo de Monte Sinaí. Nunca se ha sabido quién o quiénes lo hicieron, ni por qué. No me acuerdo del final. Qué extraño, yo no pienso en otra cosa. ¿Sabe lo que creo? Que me lo he pasado. Pues si vuelve a acordarse, sálteselo. Expreso. De actualidad. Tiempo de actualidad que comenzamos con el lugar que centrará todas las miradas cinéfilas, ya que comienza la 64 edición del Festival de Cannes, donde nuevamente Pedro Almodóvar entra a concurso con su nueva película, La piel que habito. Es la cuarta ocasión en que Almodóvar participa a concurso en Cannes tras Todo sobre mi madre, premio al mejor director y gran premio del jurado, Volver, premio a las mejores actrices y al mejor guión, y Los abrazos rotos. El director manchego tuvo su primera reacción al conocer la noticia, señalando que va al Festival de Cannes con la ambición de hacer un buen papel en la cita mundial más importante del cine de autor, pero según comenta el director manchego, no piensa en premios. Almodóvar, cuya película se proyectará el día 19 de mayo, competirá entre otros con los nuevos trabajos de Terrence Malick, que presenta The Tree of Life, Nanni Moretti con la polémica Habemus Papam, o Lars von Trier con Melancolía, en la que introduce los temas de siempre con una temática con el fin del mundo de fondo. Fuera de concurso se verán películas como Medianoche en París, de Woody Allen, que abrirá el festival, El Castor, de Jodie Foster, o Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, de Rob Marshall. se homenajeará a Bernardo Bertolucci y Robert De Niro presidirá el jurado de la sección oficial. Faye Dunaway, en una foto tomada en 1970 por Jerry Salzberg, es la imagen del cartel de la 64 edición del festival, que pretende, según dicen los organizadores, encarnar un sueño de cine gracias a un modelo de sofisticación y de gracia intemporal. Nosotros, a través de la web y también en la próxima entrega del podcast, estaremos muy pendientes de lo que dé de sí una edición muy esperada y de gran nivel, la 64 edición del Festival de Cannes, que abarca del 11 al 22 de mayo. Y ahora vamos con otro tipo de noticias que, como siempre, nos trae nuestra chica de actualidad, Ana Nula, que nos trae, en formato de noticias, lo más destacado que ha deparado el mundo del cine las últimas semanas. Por ejemplo, el hecho de que Woody Allen repite con Penélope Cruz. Si algo le gusta a Woody Allen, es repetir con las actrices con las que se ha sentido a gusto rodando. Siempre ha sido un director de musas y ahora conocemos que volverá a contar con Penélope Cruz por segunda vez después de que la madrileña ganara el Oscar gracias a una de sus películas. La cuestión es que tengo que preguntar al director sobre lo que puedo y no puedo decir, porque es muy reservado. Es una película con Woody Allen, pero realmente no puedo decir nada sobre la historia o los personajes. Estas han sido las sorprendentes declaraciones de Penélope Cruz, que confirman que volverá a trabajar con el maestro. Lo único que sabemos del proyecto es que Woody Allen rodará su nueva película este verano en Roma. En una entrevista a La República, el director declaró su amor por la capital italiana. Me encantan estas metrópolis sofisticadas y civilizadas. Con cada película he escrito una carta de amor a estos lugares y proyecto mis sentimientos hacia ellos en la pantalla. Espero ser capaz de hacer lo mismo con Roma. Junto a Penélope Cruz, hemos sabido en los últimos días que Allen también contará para su aventura romana con Alec Baldwin, Ellen Page y con Jesse Eisenberg, que parece destinado a ejercer de alter ego del director en la película. Seguro que Allen vuelve a sacar la belleza racial de la actriz española, tan similar a las grandes divas del cine italiano, aunque sería deseable que el nivel de la película fuera mejor que la decepcionante Vicky Cristina Barcelona, a pesar de que dejó el icónico e histérico personaje de María Elena, interpretado por Penélope. Por cierto, es un buen momento para Penélope. El 20 de mayo estrenará Piratas del Caribe en Materias Misteriosas y ya recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es la número 2436 y está situada frente al Capitán Theater. En los últimos años, la entrega de esta estrella va unida a un inminente estreno de su protagonista, y por eso el director de cine Rob Marshall, que la ha dirigido en dos películas, ejerció de maestro de ceremonias, y su amigo y compañero en Piratas del Caribe, Johnny Depp, también quiso dedicarle unas palabras. Los otros asistentes fueron su marido, Javier Bardem, Leron Gabler, del Hollywood Walk of Fame, Jill Garcetti y el productor Jerry Bruckheimer. Gracias a mis padres y a mis preciosos hermanos por todo el amor y apoyo que siempre me dan. Y por supuesto a mi maravilloso marido y a mi hijo por hacerme tan feliz cada día. Es un día muy especial y feliz para mí. Fueron las palabras de la oscarizada actriz española. Darren Aronofsky no dirigirá Lobezno. Muchos ya habían pensado que ver a un director tan personal como Darren Aronofsky en una megaproducción de la Fox, en la precuela del spin-off de Lobezno, no casaba mucho. El director de Cisne Negro se baja del proyecto que le iba a volver a reunir con su buen amigo Hugh Jackman, con el que ya trabajó en La Fuente de la Vida. Parece que finalmente los motivos no han sido otros que los puramente familiares. Cuanto más hablaba con mis colaboradores de la Fox sobre el film, más claro era que la producción me tendría apartado de mi país por casi un año. No era fácil estar lejos de mi familia por tanto tiempo. Estoy triste por no poder seguir con el proyecto, con un guión tan increíble y por poder trabajar con mi amigo Hugh Jackman otra vez. El proyecto anda en este momento en punto muerto, a la espera de comprobar quién se hace con él. El guión lo ha escrito Christopher McQuarrie, de Sospechosos Habituales. Se vende el dibujo a carboncillo de Titanic. Una apreciada posesión la que ha conseguido la persona que ha adquirido el retrato del topless de Kate Winslet en Titanic, la ganadora de 11 Oscars y segunda película más taquillera de la historia del cine. El comprador de esa pieza de coleccionista ha tenido el valor y las agallas de pagar en la subasta habilitada a tal fin una cantidad entre los 7.500 y los 11.000 euros, para hacerse con uno de los objetos más significativos del referido filme. El dibujo a carboncillo se hizo para una de las escenas más famosas de este grandioso largometraje, cuando Rose pidió a su amante Jack que la dibujase totalmente desnuda, llevando al cuello el collar que le había regalado su prometido. Su auténtico autor fue el propio director de la cinta, James Cameron, aunque para la película se firmó con las iniciales JD, las del personaje principal, y fue fechada el 14 de abril de 1912. Meg Ryan debutará en la dirección. La exnovia de América ha ido dando tumbos en su carrera en los últimos años. Su próximo proyecto será debutar como directora. La película se llamará Into the Beautiful y es una comedia dramática que ha sido escrita por Anne Meredith, en plan reencuentro de Lawrence Kasdan, ya que va a narrar el encuentro entre varios antiguos amigos. La película será producida por Wendy Feinerman, responsable de Forrest Gump, y comenzará a rodarse en septiembre en la ciudad de Nueva York. This is love is ended before it's begun. Shyamalan contará con Will Smith y su hijo en su próxima película. Jaden Smith protagonizará junto a su padre Will Smith una aventura de ciencia ficción aún pendiente de título para el director M. Night Shyamalan. Shyamalan y Smith además serán dos de los productores de la cinta. El guión será del propio Night Shyamalan juntamente con Gary Whitta. Ambientada dentro de unos 1000 años, cuenta la odisea de un joven que navega a lo largo de un abandonado y a veces terrorífico planeta Tierra para intentar salvarse a sí mismo y a su distante padre, después de que se estrellara la nave en la que viajaba. En relación a este anuncio, el presidente de la Columbia Pictures afirmó: Knight es un excepcional realizador con una enorme visión para esta historia de aventura de ciencia ficción y estamos encantados de volver a trabajar con Jaden después de nuestras experiencias con En busca de la felicidad y de Karate Kid. Nos hace mucha ilusión tenerlos a ambos en este proyecto. Shyamalan agregó: la oportunidad de hacer una película de miedo y de ciencia ficción protagonizada por Jaden y Will es el proyecto de mis sueños. ¿Servirá para que Shyamalan remonte en su carrera o será el estocazo definitivo tras el devenir sin rumbo de la carrera del director? John Travolta será el mafioso John Gotti. Ya sabemos que John Travolta será el encargado de dar vida al mafioso John Gotti, líder del clan de los Gambino en Nueva York. Gambino murió de cáncer en prisión en el año 2002. La cinta se centrará en la relación de John Gotti y su hijo. El guión viene firmado por Leo Rossi y su título provisional es Gotti, Three Generations. El proyecto contará además con Nick Cassavetes, director de John Q o Alpha Dog, en la dirección. La producción se llevará a cabo por completo en Nueva York. La historia del mafioso John Gotti ya ha sido llevada a la ficción en varias ocasiones en formato televisivo. El más conocido es el telefilm de la HBO que dirigió Robert Harmon en 1996 con Armand Assante y Anthony Quinn en el reparto. En diciembre de 2009, John Junior Gotti, a quien se vinculaba con las actividades delictivas del clan de los Gambino, salió airoso por cuarta vez ante la justicia estadounidense después de que se declarara nulo el juicio al que se enfrentaba, acusado de tomar las riendas del clan mafioso en sucesión de su padre. Diván para el cine de Almodóvar. El universo fílmico de Pedro Almodóvar también ha generado el interés y la curiosidad de los miembros del nuevo Centro de Psicoanálisis de la UCLA, la universidad más importante del sur de California, y fueron objeto de un simposio el pasado 16 de abril. Allí se analizaron los filmes del director manchego, a los que otorgan un valor especial de estudio por su complejidad, el cruce de los límites establecidos, los celos, la cólera, la venganza y, por supuesto, la singularidad de los personajes que pueblan su filmografía. En dicho evento se proyectaron las cintas de nuestro director más internacional después de una charla abierta a psiquiatras y psicólogos junto con un público general que también participó en los comentarios. Según ha afirmado el doctor Apuria Shah, que dictó una de las charlas, casi todas las películas de Almodóvar son material para análisis clínico o psicológico. $80, unos 60 euros, es lo que le costó al espectador con inquietudes al otro lado del Atlántico meterse en la cabeza del director español más famoso de todos los tiempos. El doctor Thomas M. Broad, toda una autoridad en el campo de la psiquiatría estadounidense, es el coordinador de la actividad que en 2010 tuvo como epicentro a Charlie Kaufman, el taciturno guionista de películas como El ladrón de orquídeas, Olvídate de mí o Cómo ser John Malkovich. Este se prestaba a un completo análisis por su célebre complejidad creativa y el taller se convirtió en el más solicitado por los estudiantes. El éxito de aquella actividad llevó a los promotores a romperse un poco más la cabeza, y así surgió el nombre de Pedro Almodóvar, en el que los cabezas pensantes de la institución vislumbraron la posibilidad de seguir avanzando en esta curiosa variante del psicoanálisis por la vía cinematográfica. Esta vez el curso llevaba por título Mirrors of the Heart, Pedro Almodóvar, Los espejos del corazón, Pedro Almodóvar. Y según puede verse en la página web del NCP, ncp.org, trataba desde discutir las interioridades del drama psicológico que permite al director explorar las necesidades más primitivas del ser humano a la constante transgresión de su obra. Guillermo del Toro abandona en las montañas de la locura. El director mexicano va con rumbo incierto y no termina de fructificar ningún proyecto desde El laberinto del fauno. Universal ha abandonado la idea de llevar a cabo la adaptación de En las montañas de la locura, de Howard Philip Lovecraft, y ahora Del Toro se centra en un nuevo proyecto. Será Pacific Rim, cinta escrita por Travis Bickham, que cuenta la historia de la desesperada defensa de la raza humana ante el ataque de unas misteriosas criaturas. Se espera comenzar a rodar en septiembre. Sundance viaja a Londres. El veterano actor y director Robert Redford, que ideó el Festival de Sundance ya en 1980 para estimular el cine independiente en Estados Unidos, ha manifestado su ilusión de llevar un trozo muy particular de la cultura americana a una ciudad con tanta historia cultural como es la capital británica. El lugar previsto para el evento es el moderno y espectacular Estadio O2 Arena de Londres, con capacidad para más de 20.000 personas sentadas. La fecha elegida abarcaría un largo fin de semana del 26 al 29 de abril de 2012. Según Redford, de 75 años, el objetivo de su Sundance Institute y del O2 es traer al Reino Unido lo mejor del actual cine independiente norteamericano y presentar a los artistas responsables para ayudar al público a conocer un país capaz de reflejar la diversidad de voces que muchas veces no aparecen en nuestras exportaciones culturales. Kerry Patman, director ejecutivo del Sundance Institute, explicó a su vez que el proyecto es escoger algunas de las películas más interesantes del programa del próximo Festival de Sundance en su edición número 28, que se celebrará en Colorado, y así darlas a conocer en Europa. Joe Wright se atreve con Anna Karenina. Joe Wright parece querer volver al cine de época de Orgullo y Prejuicio y Expiación tras su incursión en otros géneros con las películas El Solista y Hannah. ¿Qué mejor que hacerlo con la ambiciosa obra de Tolstoy? Variety informa que Wright se mueve hacia adelante con la adaptación de Ana Karenina, obra que ya ha tenido tres versiones en el cine, la última en 1997 con Sophie Marceau y Sean Bean. Ahora se van a invertir unos cuantos millones más. Keira Knightley es ya un nombre confirmado cuando se habla del director y será la protagonista femenina. La web identifica a los actores masculinos: Aaron Johnson, visto en Kick-Ass, y Jude Law. Ambos están en negociaciones, pero casi se da por hecho que cerrarán el trío principal. El guión correría a cargo de Tom Stoppard, oscarizado guionista de Shakespeare Enamorado, que tendrá como reto adaptar al lenguaje cinematográfico las 870 páginas de la obra original. Se espera que el rodaje comience el próximo otoño. La adaptación más famosa de la obra de Tolstoy fue la protagonizada por Greta Garbo y Friedrich March en 1935. Para los que no conozcan el argumento, se centra en una aristócrata e infelizmente casada que se enamora de un militar, surgiendo entre ambos un apasionado romance que no podrá mantener en secreto, provocando un escándalo social que marcará el destino de los amantes. Rachel Portman, que forma parte ya de la historia de las bandas sonoras al ser la primera mujer en ganar un Oscar en la categoría y por ser la compositora de la música de las normas de la Casa de la Sidra, vuelve a ofrecernos una gran banda sonora después de algunos años. Lo hace para la distópica película Nunca me abandones, basada en la novela del mismo nombre del japonés Kazuo Ishiguro, que ya vio adaptada al cine su obra Lo que queda del día. Portman nos ofrece un bellísimo y melancólico, los detractores lo llamarán cursi, tema central normalmente llevado por el chelo que repite constantemente, quizás excesivamente, y eso es posible que sea su único defecto, a lo largo de casi todos los temas de la banda sonora. Es muy complicado quedarse con una versión del tema de entre todas por su similitud, pero podemos escuchar el tema principal de la película de Nunca me abandones. Existen asimismo cortes de transición más que destacables que recuerdan a los de la anteriormente mencionada Las normas de la Casa de la Sidra. Como curiosidad, el título de la novela proviene de una canción creada específicamente para la novela, que tiene su cierta importancia en la historia, cantada por una hipotética cantante americana. Esa canción es la que pone el punto final a la banda sonora. Nos quedamos para apreciar el trabajo de Rachel Portman con el main titles, el track número 2, el tema principal de Nunca me abandones, una de las películas que más está emocionando en la cartelera y que más está gustando a nuestra comunidad. Es el tema principal de Nunca me abandones, compuesto por Rachel Portman. Después de sus excelentes trabajos para películas no tan buenas, como Airbender, El Último Guerrero y The Tourist, James Newton Howard pone música a la película de animación Romeo y Julieta, adaptación del clásico de Shakespeare en versión gnomos. Sería más exacto decir en esta ocasión que Newton Howard ayuda a Elton John en las lides musicales, ya que hay nada menos que 9 canciones del cantante británico, y por si fuera poco, la partitura sinfónica está trufada de los temas de sus canciones, incluyendo la original Hello Hello, por lo que puede resultar entretenido localizarlas a lo largo del disco. Salvo esto, nada destacable dentro de una composición eminentemente descriptiva y con varias variaciones musicales. Para ver un poco la atmósfera de jovialidad y de dinamismo de la banda sonora, nos quedamos con la versión que han hecho Nelly Furtado y Elton John del popular tema Crocodile Rock, perteneciente a la banda sonora de Romeo y Julieta. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Nuestro tiempo se está acabando, pero antes de echar la persiana, vamos a ver lo que nos habéis dejado en nuestras direcciones de correo, donde atendemos a todas vuestras preguntas, cuestiones, críticas y comentarios sobre el mundo del cine. coronado@loqueotidiga.net, elcine@loqueotidiga.net. También estamos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y también evidentemente en la web y en el foro. Spooky, ¿qué tenemos en el buzón? Atram nos pregunta esto. Busco una serie que emitía Televisión Española a principios de los 90. Trataba de una familia americana que tenían un niño con síndrome de Down. En la cabecera salía la canción de los Beatles, Obladi, doblada. ¿Se acuerda alguien del título? La película a la que te refieres es La vida continúa y se convirtió en un clásico dentro de las series americanas que emitía la televisión pública por aquellos años. El show muestra la vida de los Thatcher, Drew, su esposa Elizabeth y los hijos de ambos, Rebecca y Charles. La serie se centra principalmente en las vivencias de Charles, más conocido como Corky, quien es un adolescente con síndrome de Down. Cada capítulo muestra la forma de relacionarse del joven y la discriminación de la que es víctima por su condición. La serie se mantuvo en antena de 1989 a 1993. El señor Enco nos envía esto. Estando leyendo, como hago diario religiosamente, la página de Lo que yo te diga, he leído sobre el corto dirigido por Natalie Portman, titulado F, y me ha surgido una duda. Natalie apareció en el corto de Parity Time, concretamente el dirigido por el gran Tommy Twiker, pero también he leído por ahí que aparece en otro corto de Tommy Twiker llamado True. Yo estoy casi seguro que son el mismo, lo que no sé es por qué se habla de ellos por separado. Por ejemplo, en IMDb, la Biblia del cine, aparecen en entradas distintas como si fueran diferentes, pero luego el plotline es el mismo. ¿Es posible que True sea una versión más extensa del corto de Paris Team? ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar el corto True? Según la página web oficial de la actriz, el corto True es el que forma parte de Paris Jetem. No hay más colaboraciones con el director Tom Twiker, solamente esa donde interpretaba a Francine. No se encuentra editada en DVD y por la red tampoco está disponible. Y finalmente, Imosen nos envía esto. He visto Salt de Angelina Jolie y aparte de pensar que más inverosímil no puede ser, me he quedado un poco flipando con el final. ¿Sabéis si hay segunda parte en proyecto? El tema está demasiado verde todavía para afirmarlo, pero a pesar de que solo recaudó 300 millones de dólares en todo el mundo y que no ha sido precisamente uno de los mayores éxitos de la carrera de Angelina Jolie, sí que se tiene en mente la posibilidad de hacer una secuela, ya que el guionista Kurt Wimmer ha señalado que tiene varias ideas sobre el tema. Angelina Jolie también parece interesada en retomar su personaje de Evelyn Sol. El que parece que no estaría en el caso de una hipotética secuela sería el director australiano Philip Noyce. Esto es lo que ha señalado. No tengo mucho más que aportar sobre el personaje. Si alguna vez hay alguna secuela, es mejor que sea dirigida por alguien con una toma completamente fresca, en lo que creo podría ser una serie de historias totalmente divertidas y complejas. Por tanto, existe la posibilidad de que haya secuela, pero tiene toda la pinta de que al final la idea podría quedar en el baúl de los proyectos olvidados. Thank you. Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado y habéis pasado un rato distendido, ameno, pues escuchando este podcast que hacemos en Lo que yo te digo, y que podéis descargaros y bajaros y escuchar desde nuestra página web loqueyotediga.net, y también en muchos diversos formatos para el iPod, iPhone, en la página web de ebooks, etcétera. En fin, lo dejamos aquí. Como bien sabéis, volveremos en 2 o 3 semanas en una nueva ración de podcast, pero mientras estamos permanentemente las 24 horas del día y sin descanso en nuestra web Hablando de Cine. Ahí nos encontramos, loqueyotediga.net. Gracias por vuestra atención y a seguir disfrutando del placer del cine. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast. Adiós.